Comencemos con tu querido padre, que es a Native New Yorker. Aquí está por el grupo Odyssey, One Hit Wonders, un grupo de disco, solo tuvo este éxito. Aquí está Native New Yorker. Bueno, ¿qué otra canción tenemos? Aquí ya está una, ya está una lista. Empire State of Mind está lista. Bueno, así es muy fácil. Sí. Pongámosla. Aquí están Jay-Z y Alicia Keys, Empire State of Mind. Yeah.

Oye, es que está muy, muy viejita. Pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Deje, dejo ir, hermano. No, envejeció porque si no sé. Yo pensé que tenía violines. Ah, no. Hay metales. ¡Hay violines! Está buena. Buenísimo. Déjela, déjela. No la conoce nadie. Yo. Subámosle, subámosle, Cristian, sin miedo. Cero viaja. No, full banda, me da pena. Bueno. Sí, esta sí está buena. La que digo que envejeció fue mal fue la de Jay-Z y Alicia Keys. Ya se no, esta es muy antigua. Esta no la conoció nadie. Solo Jaime más, Sánchez. Pero suena a esta. No suena cero antigua esta. Sí, es más atemporal. Suena muy bien. Ah, no, bueno, sigamos siguiéndola. Que le falta como un cantante. Es una vaina. Tiene tumbadora, ¿no? Sí. Sí, claro. Me falta un cantante. Es que creo que cogimos la... La versión instrumental. Instrumental, sí. Puede ser, pero... Esa vaina tiene cantante, brother. Tiene si, letra. Pero si quieren, nosotros cantamos encima de ellos. Pero cantamos sí, cualquier cosa. Karaoke, no, pero es que pero falta un man que... I love Manhattan. I love this city. Bueno, pues Michelle, vuelvo y te insisto, pero espere que quiero ver en qué se desenvuelve esta. Es que es la instrumental. Está buena. No, pero le falta un cántico ahí. Sí, le falta una entradita. I love. No, es que yo creo que cogimos la versión lado B, instrumental. ¿No? Seguramente. Bueno, venga, hablemos de cine entonces. Estamos en la sección de qué hablas, que no me acuerdo. No, no tenemos. Yo sé quién sabe. Yo sé quién sabe, exacto. A ver, Trones, diga, sí, sí, tengo. Sí, tengo. Sí, obviamente. Te esperamos. Vamos con Sergio Méndez y una canción que hace parte del disco con el que él se reinventó, por así decirlo, que fue cuando comenzó a colaborar con Will.i.am y con artistas de hip hop. Esto es del 2006, con una voz preciosa, la voz de India Arie. Esto se llama Timeless. Someone you love, to get someone you love, la la la la. that you're wearing, they will one day be out of style. You're the car that you're driving, one day will max out in miles. Your hair and your makeup, and the time that it takes up. Can you take the same care of giving someone your love? Kindness is timeless, love is so easy to get. It just takes a moment to show someone you care. Vamos a continuar con música, un gran pianista y tecladista que ya murió hace unos años, Ramsey Lewis. Este es un tema que él sacó en 1980 con Philip Bailey, Larry Dunn, Al McKay, y todo un combo de gente principalmente de Earth, Wind and Fire. Esto se llama Whisper Zone. Bueno, muchachos, el programa ha sido muy divertido. ¿Sabe por qué? Porque no está Nicolás Santos. Música, Emilio, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con un éxito del año 2012-2013 por Sia, Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. it out now. Gotta run from this. Here comes the shame. Here comes the shame. Vamos con un poquito de flamenco y el turno es para Lolita Flores, la hermana mayor de Rosario, hija de Lola Flores, de Antonio González, el Pescadilla, hermana de Antonio Flores también. Este es un tema que ella hizo en el 95 en un disco que se llamaba ¿Quién lo va a detener? Y esto tiene la colaboración de Ketama, se llama Si Quieres. Hasta la luna se encenderá.

How could something so right go so wrong? My love, sweet love, why don't you say what you say when you say what you said anymore? Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1977, esta versión en vivo que fue muy famosa, de uno de los discos en vivo más importantes de todos los tiempos, que fue Frampton Comes Alive de Peter Frampton. Aquí está Baby I Love Your Way. Far away. vamos con un artista al que mi abuelo llamaba el Ronco de Oro, Rod Stewart. Y es que es bien ronco y es como color dorado, la verdad, en general. El Ronco Grande de Escocia. El Ronco de Oro. O sea, era como la contraparte inglesa de Elenita Vargas para mi abuelo. Ah, bueno. Porque Elenita era la ronca. Y sigue teniendo esa voz, ¿no? Ronqueta. Más ronco. El caso es que él, bueno, un pequeño adelanto de nuestro programa de Navidad, que es este 24. Y él hizo un disco de Navidad hace unos años que se llamó Merry Christmas Baby. Y de ahí sale este tema, Santa Claus is Coming to Town. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yeah. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not bow. 'Cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, yeah. All right. Taking a list and checking it twice. Checking it twice. Little tin horns and little toy drums, Rudy toot toots and rummy tom toms. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. I can see him coming. Bueno, hemos llegado al final. Yo no he llegado al final, ustedes sí. Ajá, pero sí. Yo. Sí, tú sigues. Tú sigues, Emi. Sigues, nosotros nos vamos. Y pues sí, bueno. Los espero en 10 minutos. Feliz noche. Nos escuchamos mañana. Chao. Feliz noche. Los espero en 10 minutos en El Sabor de la Noche. Chao, chicos.